Bienvenidos al resumen del viernes y el sábado de la fecha 19 de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del... Vélez lo arrancó ganando desde el vestuario casi y le metía dinámica, ritmo y la velocidad de los pibes. Pero la expulsión de Cofré envalentonó a Colón, que tranquilo pero sin pausa intentó hasta conseguir el empate. 1-1 final entre el Fortín y el Sabalero. Lo analiza el autor del gol visitante, el Pulga Luis Miguel Rodríguez. Con el planteo de nosotros, tratando de llevarlo a nuestro juego, pudimos hacer un partido digno, un partido de muy parejo. Hasta, bueno, las situaciones, yo creo que crearon la situación del gol al minuto prácticamente. No había empezado el partido y ya perdíamos 1-0. Después le echan un jugador y creo que tuvimos más posición de pelota por ahí nosotros, no tanta claridad. Pero bueno, creo que fue un justo empate. Unión borró de la cancha a un Atlético Tucumán desconocido, le metió 3 y se acomodó, al menos por un rato, en la zona de Sudamericana. Gran triunfo del Tatengue de la mano de la figura de la cancha, Paolo Fragapane. Por suerte hicimos el partido que todos queríamos, se lo debíamos a la gente, a nosotros mismos. Cortamos una racha que veníamos medio mal, pero bueno, hicimos un partido muy bueno y estoy muy contento por el grupo y por todo el plantel. Ambos en zona de descenso, ambos con necesidad de triunfo. San Martín de Tucumán y Belgrano sufrieron el miedo escénico de la situación y terminaron empatando en 0. Resultado que no le sirve a ninguno. Del lado del Ciruja se quedó sin DT porque echaron a Coyete. Del lado del Pirata, así reflexiona su DT, Diego Osela. Esto es la muestra de que si seguimos así no vamos al descenso. Y me parece que más que hay que ver, y si quieren, y por eso vine a analizar el porqué de este presente muy malo. El peor rival de San Lorenzo es San Lorenzo. El Ciclón muestra pasaje de buen fútbol, jugando por abajo, triangulando, pero hace 10 partidos que no gana. De hecho, lo que parecía el primer triunfo 1-0 del Cuervo en la era Almirón se desmoronó en la última jugada del partido con el gol de Newell's y el 1-1 final. Analiza la actualidad azulgrana su técnico, Jorge Almirón. Tengo que cuidar un poco la parte emocional del equipo. Cuando uno no gana, cuesta levantarse y parece que todo está en contra. Y bueno, hay muy pocas veces que te empatan un partido en el minuto final. No fue el mejor partido de Defensa y Justicia, pero el 1-0 contra Gimnasia en el Bosque lo depositó en la punta del torneo por primera vez en soledad hasta que juegue Racing. Del Lobo se fue el eterno Pedro Troglio. Defensa suma y sueña de la mano de Sebastián Becachese. Asumió el protagonismo, se supo defender. Generamos realmente una sensación de tener el partido controlado. O sea, más allá de los embates de lanzamientos largos a estos futbolistas que te mencionaba, que podían todo el tiempo. Un equipo muy, muy maduro, muy sólido y muy convincente, ¿no? Partido aburrido entre Patronato y Aldosivi en Paraná. 0-0 final, con poquísimas chances para cada equipo y con la imposibilidad del Patrón de salir de zona de descenso, cosa que hubiese pasado de ganar el partido. Lo analiza su capitán, Sebastián Bertoni. A diferencia de partidos anteriores, hoy nos faltó claridad. No tuvimos la misma claridad y creo yo la misma intensidad que los partidos que nos ha tocado ganar en este semestre, pero bueno, con empuje creo que tuvimos alguna que otra situación, pero me parece que el resultado es justo. Independiente vio un empate con gusto a poco ante San Martín en San Juan. El Rojo, con diestra la expulsión de Pablo Pérez, le ganaba gracias a un golazo de tiro libre de Cecilio Domínguez, pero Osorio igualó la historia tras una pelota parada cerca del final. Fue 1-1 en suelo cuyano, en la previa del Clásico de Avellaneda. Analiza el Rojo su DT, Ariel Holland. Estamos en un proyecto que tiene etapas y esta es una etapa de armado de un equipo y consolidación de una forma de jugar al fútbol. Así que en el interín tenemos que competir y queremos ganar. Así que hay que tratar de conseguir todo esto. Pero para mí lo fundamental es sentar las bases de tener un equipo que por lo menos la base perdure ya en el tiempo, ¿no? En el primer tiempo suena Queens of the Stone Age haciendo No One Knows. quédate, que después del entretiempo repasamos el domingo los números, lo que falta para cerrar la 19ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, acá, en el Fútbol Heavy.